Hola, buenas tardes. Pues aquí estaba yo, relamiéndome con la sintonía, pero no me dejan, me la pagan para que empecemos. Buenas tardes, esto es el programa de Mujeres Libres, Dones Iures, Radio Malva. Hemos adelantado el viernes, es primer viernes de mes en lugar de segundo, y nos parecía buena idea porque así coincide y podemos hacer y contar y hablar de... Bueno, de lo que todos tenemos como mujeres, creo que todas tenemos ahí en mente, que es la semana que viene, será la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, 8M. Trabajadoras y lo fumaron. Sí, va perdiendo el apellido en cuanto que te descuidas. Sí. Pero a nosotras siempre nos ha parecido importante mantenerlo, nos parece que hay muchas maneras de trabajar, no solo remuneradamente, pero que este día nació con una perspectiva de clase trabajadora, y por eso recoge a las mujeres de clase trabajadora, como su propio nombre dice. 8 de marzo, próximo miércoles, y bueno, pues queríamos hablar de muchas cosas que tienen que ver con ello, sobre todo y especialmente porque estamos en Valencia y porque va a haber muchísimas actividades y porque hemos estado preparando dentro de la Asamblea Feminista de Valencia material, reflexionando, planteándonos por qué hacíamos una huelga, y también recordamos o decimos a quien todavía no lo sepa que está convocada una huelga en distintos territorios del Estado español, entre ellos País Valencia. Pues eso, a lo largo de todos estos meses, mientras se ha ido preparando, se ha estado debatiendo, se ha estado buscando, valorando si merecía o no, y las razones, que hemos encontrado muchísimas, ¿no? Y de todo eso queríamos hablar un poquito. Queríamos hablar del 8M desde distintas perspectivas. No nos presentamos. No nos presentamos. Llevas razón, Josefina. Así es que, además de decir que somos mujeres libres, decimos que aquí estamos, en el control, Julia. Hola, Julia. Hola, ¿cómo vais? Hola. Salud de revolución. Julia Méndez. Y en este lado de la mesa, Josefina Juste, mi apuntadora favorita. Y Emilia Moreno, quien les habla ahora. Y decíamos que queríamos hablar del 8M, pero que tiene muchas vertientes, queríamos hablar de mujeres y la lucha de mujeres, muchas perspectivas. Y hoy, aparte de hablar de lo que va a ocurrir, de lo que vamos a hacer en la ciudad de Valencia y en el barrio en el que estamos, en el del Cabañal, también nos queríamos arroparnos un poco, hacer un poco de cuerpo con las compañeras que hacen otros programas en esta misma radio. Y llamaremos tanto a las compañeras de Dones y Pro, como estarán aquí en el estudio, las compañeras de Patada Listón. Y bueno, uno de los temas que casi nunca se tiene presente, pero que como nosotras tenemos a Josefina, hace que no nos olvidemos de él, o nos obliga solo con su presencia a recordarlo, pero además ella se encarga también, es la mujer y discapacidad. Muchos hándicaps, muchas razones que transversalizan esas luchas, ¿no? Y de todo eso queremos hablar. Hacemos un cortecito pequeñito. Sí. Y vamos, solo matizar que vamos a hablar de la programación de los barrios de los poblados marítimos, ¿no? Cabañal, uh-huh. Malvarrosa y Grau, bueno, aparte de Nazaré y el Veteró, que... Ajá. Que también conforman. Espoblas, efectivamente. Es que no, nos recuerdan siempre, ¿no? Que sí, que no solamente es el Cabañal. Cabañal. Pues vamos allá. Siempre la lucha por no quedar fuera, ¿no? Por ser visibilizada. Exacto. Sí. No solo las mujeres de esos barrios. Mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, neta Víctimes de la por i el dol, disfressades d'utopia, empatrem lluny del dolor, la recerca de la vida, a cavall de la raó. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Coincideixen les mirades fixades en l'horitzó. Potser avui farem victòria, potser enterrarem el plor. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Doncs ens mantindrem alçades, ja no ens veurem de genolls. El sol mantindrà la flama, la lluna encendrà passió. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, som en acte de protesta, som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol. Som en acte de protesta. I seguimos en el 104.9 de la FM, en el programa de Mujeres Libres, en Radio Malva, en las www.radiomalva.org, si nos quieres escuchar en otro momento, o si nos escuchas en otro momento. Y como os decíamos, bueno, pues vamos a hacer un programa en torno al 8M, a las mujeres, a muchas visiones y muchas perspectivas de mujeres. Y vamos a empezar pues por lo que nosotras tenemos más cerca, porque aquí lo compartimos cada día, pero que muchas veces se tiene menos en cuenta, ¿no? Las transversalidades, nos acordamos de las mujeres, pero no de todas las mujeres que confluyen en ese término. Mujer y discapacidad, todo un tema, ¿no? Todo un tema. De hecho, mirá si es grande el tema, que le cambiaron hasta el nombre a la discapacidad. Ahora se llama diversidad funcional. No sé si tiene nombre de pasaje, de baile, de qué. Diversidad funcional. No sé lo que se les ocurra. Eso es la discapacidad hoy. Bien, la discapacidad quiere decir ni más ni menos la partícula dis. Habla de que la capacidad ya es diferente, es mala. Y sí, es así, pero negarlo o relativizarlo, no sé qué beneficio puede aportar. Pero bueno. Es decir, no ves, no puedes caminar, es negativo. Sí. No que tengas otra manera de ver el mundo o de mirar el mundo, por ejemplo. Desde la ceguera tienes otra manera de ver y entender el mundo. El año 2007 fue declarado el Año Internacional de la Discapacidad, año en el cual se iban a poner un montón de cosas, muchas, derechos, necesidades, obligaciones, etcétera, un largo etcétera, sobre la mesa y se iba. era el año internacional. Yo personalmente todavía estoy esperando qué resultado tuvo, además de los dineros que circularon, porque Naciones Unidas era la que estaba detrás y obviamente estaban las delegaciones locales. Así que funcionarios con discapacidad que tenían su buen trabajo se lucieron. De hecho, colectivos que no se identifican con la discapacidad, es curioso. Por ejemplo, los ciegos tienen la ONCE, son no videntes, son ciegos, pero tienen a la ONCE. Los sordos tienen a FESOR, la Federación de Sordos. Y así podemos seguir. Esas son las más grandes. Hay dos organizaciones, instituciones, depende cómo se las quiera llamar, COSENFE y el CERMI, que reúne Coche Escoba, de todas las que nos recogen. Inclusive la ONCE también está ahí. O sea, ahí estamos todos federados. ¿Y todas? Y todas. En general somos más todas que todos. Por eso. Pero yo te voy a hacer un pequeño comentario, Emilia. Yo tengo como 20 años más que vos. Resulta que en alguna época a nosotros nos enseñaron en la escuela que los artículos, adjetivos, adverbios y demás se incluían en el masculino cuando hablabas de todos. Entonces ahora cuando venimos con todos, todas, los, las, les, lo, realmente yo, no es una crítica, es un comentario. Llega un momento que se desvirtúa porque la gente se queda, está esperando, realmente se diversifica tanto el tema que bueno. Era un comentario. Son todas las personas. Sí. Y no hace falta poner el todos delante, porque no. Somos personas, ¿verdad? Y las personas es femenino. Efectivamente. Fíjate vos, qué facilito hacemos es. Todos los personas y todas las personas, ¿caemos en eso también? No. Bien. Ha habido, entremos en lo nuestro con seriedad, las mujeres con discapacidad tienen una vida absolutamente diferente a la de los hombres. De hecho, hasta no hace mucho tiempo se las esterilizaba. No estamos hablando del tercer mundo, ni estamos hablando de Europa. Y porque, si una mujer discapacitada está en un hogar y tiene una discapacidad intelectual, intelectual o mental, como se le quiera llamar, es un problema, porque la discapacidad no afecta toda su parte hormonal y orgánica. Puede tener hijos. Lo que no hablan de que a los que hay que controlar es a los hijos de puta, de los violadores, que son funcionarios y trabajadores de los mismos sitios donde están ingresadas esas mujeres. O sea, ¿por qué esterilizan a la mujer y no controlan a los hombres? Pues es más fácil. Es más fácil. Aquel viejo muerto el perro se acabó la rabia. Es muy efectivo en ese caso. Bien. De hecho, a los hombres con discapacidad se les ofrece, tenemos el mismo hándicap que con el resto de la población. La mayor parte de las personas con discapacidades empleadas son mujeres, cuando con más formación, con una formación adecuada, podrían tener empleos de la calidad que su inteligencia y sus habilidades se lo permitiesen, pero podrían. Si no tienen formación, que es lo mismo que pasa con el resto de la población. Yo me acuerdo hace ya unos años. Y yo fui a dar una charla de derechos humanos y lo primero que me pregunta la persona que me había invitado, mujer ella, ¿de qué hablan los discapacitados? ¿De qué hablan los discapacitados? No las personas con discapacidad. Le contesté, de las mismas cosas que hablan ustedes. O sea, no veo cuál es. ¿De qué hablábamos las personas con discapacidad? Que no éramos personas tampoco, éramos discapacitados, así, englobados. Eso me impresionó mucho en aquel momento. De hecho, estamos en el primer mundo, no nos olvidemos de eso. No es lo mismo ser discapacitado en Europa. España está dentro de Europa. Hoy España está en Europa. Hasta hace no muchos años España no era Europa. Ahora sí lo es. En América, América Latina, no América del Norte. En América Latina y en África, ni te digo. La cosa es totalmente diferente. De hecho, en Argentina yo formaba parte de la REDI, la Red por los Derechos de los Discapacitados, en los cuales estábamos incorporados todos, o sea, ciegos, sordos, mudos, físicos, lo que fuera. Y de hecho, nos concentrábamos con las madres de Plaza de Mayo, salíamos a manifestaciones, ¿verdad? Llegué acá a Europa y me encontré con que era una discapacitada. Ahí sí me di cuenta totalmente que era una discapacitada. Se manejan de una manera totalmente diferente. Asistencial. Asistencial. Total, gracias. Me diste la palabra ahí, no me salía. Asistencial. Los derechos pagos, los derechos sanitarios que tienen las personas con discapacidad en Europa, España incluida, no tienen nada que ver con los que tienen en el resto del mundo. Pero con la condición de que se queden en casa calladitas, ¿no? Exacto. Esa es la condición. Esa es la condición. Tienes tu pensión, tienes tus condiciones sanitarias, tienes tus asociaciones que se prestan tus servicios de transporte y otras muchas cosas, pero tú calladita y en casa, no hagas ruido. No. Ni intentes insertarte laboralmente. Para no monopolizar esto, cuando yo llegué al CERMI, el CERMI es el Comité Español de Representantes de, fíjense la antigüedad y se conserva el término, de minusválidos. Uno más antiguo todavía. Todavía somos minusválidos. O sea, ni siquiera. Ya no hablemos, por favor, de diversidad funcional. Eso es España 4000, no España 2000. Minusválidos. Cuando yo llegué, no existía la Comisión de la Mujer. No. Éramos todos iguales. Tan iguales que las mujeres no hablaban. O sea, no, apoyábamos lo que proponían los hombres. Los caballeros. Exactamente. Apoyábamos todo lo que se votaba, nosotras votábamos. Y yo me acuerdo del primer revuelo fue cuando yo propuse la Comisión de la Mujer, que la mayoría éramos mujeres, pero no teníamos voz. Votábamos, pero votábamos lo que proponían ellos, nada más. Y bueno, un fiel reflejo de la sociedad, ¿no? Me sacas las palabras de la boca. Tal cual, es que realmente es la diversidad funcional va por ahí también. Sí, también es otro fiel reflejo de la realidad. Es así. Así que bueno, no sé qué más podría. Vamos a ir a la manifestación del 8 de marzo. Recordar que la manifestación convocada por la Asamblea Feminista sale del CIES y acaba en la Plaza de la Mare de Déu, nombrada por, ¿cómo se dice? Autóctonamente, me he liado. Pero, y que este año hay dos convocatorias. Sí. La convocatoria a la que nosotras nos sumamos sale de los CIES, de Dr. Wasman, creo que es. Los CIES, sí. Todo el mundo sabe dónde están. Sí, Zapadores, a las 5:30 de la tarde. Yo quisiera hacer una pregunta a Josefina, aprovechando porque estamos... has comentado, has hecho ahí un pequeño recorrido sobre cómo de invisibilizada los pasos, ¿no?, hacia una visibilización, una toma de la palabra de las mujeres con discapacidad. Y hay una crítica ahí detrás también del sistema de bienestar, ¿no?, asistencialista hacia las personas. En este caso, pues hablaremos de las mujeres con discapacidad. Y entonces quisiera saber de ti si conoces proyectos también de autogestión del cuidado entre las propias personas con discapacidad, de proyectos que funcionen, redes de apoyo mutuo. Y primero, en general, las personas con discapacidad reciben poca o ninguna formación. O sea, es un tema si nacieron con discapacidad o si es una discapacidad sobrevenida. Sobrevenida, mi caso, no porque yo sea un ejemplo, sino yo tengo esclerosis múltiple. Y hay montones de gente con ictus, esclerosis múltiple, distrofias múltiples, bueno, que terminan en una discapacidad física, pero tienen la formación que consiguieron en la época en que eran personas normales. Muchas comillas ahí, ¿no? Muy entrecomillado. En esa época nos capacitamos. Entonces, bueno, después lo que tenés que tratar es de ver cómo haces, pero para seguir cumpliendo funciones. El hecho es que en esto hay otra diferencia entre el tercer mundo y Europa, que aquí funciona el plan de pensiones. O sea, ¿todavía? Bueno, a ver, Emilia. Sí, he dado un apunte. No, lo sé. No, es que tenés razón. Porque yo lo digo y a mí me dicen todo el tiempo, Josefina, no seas tan negativa. Digo, perdón, que en cualquier momento yo le digo a los que no tienen discapacidad, porque vivo en una residencia que son todas personas normales, entre comillas. Les digo, ¿con qué les van a pagar las pensiones a ustedes en 4 días? ¿Ustedes lo pensar? No, porque yo cobro mi pensión y ya estoy. Digo, ¿pero con qué les van a pagar? Claro, y ahora me pregunto, ¿con qué nos van a pagar nosotros dentro de todo eso? Bien. Para sumar un poquito a lo que... aportar un poquito más a lo que decía, preguntaba Julia. Yo no conozco muchos entornos de autogestión, pero sí uno. Está coordinado en torno a alguien que hoy deberíamos o nos hubiera encantado tener aquí, que es Charo Ricard, y la organización que ella coordina con mucho esfuerzo y a trompicones, según puede, es Sexualidad Funcional. Claro, pero perdón, Charo no está justamente porque Sexualidad Funcional tuvo que cerrar. O sea, ya no funciona. Y ese es un problema. Es parte de todo esto que estamos hablando. Porque no pudieron pagar el alquiler y no recibieron más subvenciones ni nada. Entonces... ni encontramos la manera de autofinanciarnos que no es a través de subvenciones, que es uno de los grandes, otro de las grandes realidades de esta sociedad. Claro, lo que pasa es que imagínense si personas normales, entre comillas, muchas comillas. Ahí sí que... pues, no, pero personas que pueden trabajar. O sea, por lo menos pueden ir y plantar papas en un campito. Nosotros si te descuidas, ni papas en un campito. Ni papas en el campito podemos plantar. Así podemos hacer otras, no sé. pero Josefina, y ahí podemos profundizar y seguir hablando sí. mucho de eso, pero no, no. papas en un campito no, pero la capacidad de trabajar de las personas con diversidad funcional, discapacidad, minusválidas, me da exactamente sí. cada uno que se llame como más cómoda se sienta, la capacidad de trabajo es mucho mayor de lo que la sociedad les permite hacer, ¿no? Perdón. Sí, hay muchas posibilidades de trabajar en muchos espacios de muchas maneras, más allá de las dificultades que te pueda generar una enfermedad o una discapacidad. Perdón, desgraciadamente en este momento me permito decirte que no, porque si son discapacitados de nacimiento, no han recibido formación de ningún tipo. Bueno, pero y si es una discapacidad adquirida, están jubilados. Son pensionistas. Claro, lo que estamos hablando es precisamente de que la sociedad los expulsa de una. Uh-huh. Sí. Los expulsa, disculpadme, pero me parece que sí es importante visibilizar, porque. Y ya con esto. Sí, cerramos. Las expulsa, pero no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sin ningún problema. Y vamos a cerrar poniendo el acento en las. Porque hemos hablado de discapacidad un poco así mezclando lo que concierne a personas, hombres y mujeres, y lo que concierne a mujeres, ¿no? Pero yo creo que merece la pena poner el acento ya para terminar en que, como en cualquier otro espacio, en cualquier otra situación, y como también es un reflejo vivo de esta sociedad, palabra, frase que no me voy a tirar de la boca hoy, las dificultades de las mujeres para la inserción, la incorporación y las violencias que se reciben se multiplican por mucho con respecto a los varones o con respecto a las mujeres sin discapacidad, ¿no? Perdón, lo último que digo, así salimos de este tema. Aunque te parezca mentira, se contrata a personas con discapacidad porque estamos subvencionadas. Así que muchos puestos que podría estar una persona normal, entre comillas, muchas toman comillas. Una persona con discapacidad si tiene la formación. Por eso la formación es tan importante a todo nivel, pero en el caso de la discapacidad más todavía, porque las que tienen formación las toman porque están subsidiadas. Porque les pagan menos, pero además tienen subsidio por contratar a una persona con discapacidad. Y para acabar, diciéndolo así muy, muy redondito lo que tú has dicho, porque hay empresas que hacen negocios, además muy lucrativos, a costa de las personas con discapacidad. Porque se denominan de especial, no me acuerdo qué, y eso significa que no han de cotizar a la Seguridad Social, es decir, que tienen personas contratadas de las que no cotizan, cotización cero, lo hace la Administración, porque se comprometen a adaptar los puestos de trabajo. No adaptan nada, las ponen a trabajar, se llevan los mismos beneficios, o sea, producen todo como tal, si es en la Administración, se llevan todos los cuartos y además las explotan malamente. Es un verdadero negocio. Y cuando no hay casos de agresiones. En la época en que trabajé una temporada impartiendo formaciones sobre planes de igualdad en empresas, incluso plantas, me sorprendía que algunos de los casos de agresiones y acoso sexual o por razón de sexo precisamente eran, en algunos casos, con mujeres que tenían algún tipo de discapacidad, ¿no? Claro, se multiplica muchísimo, es verdad. Pues nada, no nos hacemos cargos, ¿no? Tampoco de la inserción, pensamos también inserción, ¿no? De asumir que todas las personas de la comunidad que forman parte de la comunidad, parece que es esto, adaptar sí. o no puestos. Uh-huh. Vamos a ello, al siguiente bloque. Vamos a cortar un pelín. Yo me voy a permitir hoy poner música de Brasil, que porque sí. Porque también es 8M en Brasil. Porque también es 8M en Brasil.

perquè malgrat que hagin passat ja uns anys des de les anteriors vagues feministes, no, de la de 2018 i 2019, continuem en una emergència social, és més, aquesta emergència social encara, no, és molt més forta després d'aquesta pandèmia. Llavors ens obren els motius per continuar als carrers i ens obren els motius per a que les dones i les dissidències continuem organitzades. O sigui, per a nosaltres és molt necessari que aquest 8M no siga un 8M més d'un dia més de celebració en el calendari, sinó que siga un dia de lluita, per això també, no? Haver elegit aquesta ferramenta que tenim la classe treballadora, que és una vaga amb totes les seues lletres, no? Ja ho vàrem dir en el 2018 i 2019, les nostres vagues mai tornaran a ser igual, és a dir, la nostra vaga no és una vaga només laboral, sinó és posar, no, també les cures en el centre. I llavors per a nosaltres aquest any, també per un poquet com poder aterrar, no, els motius d'aquesta vaga, perquè al final pues, és important el poder assenyalar, no, què és el que està ocorrint i quin és el context que ens porta a la vaga, hem volgut concentrar-nos en quatre eixos fonamentals, no, en fer una denúncia de la mancança de drets laborals i socials que continuen tenint les dones, no? O sigui, hi ha una precarització feminitzada de la vida espectacular que continua més enllà, no? O sigui, estem en un moment en el que l'encariment de la vida és fragant, o sigui, és molt gran, i a més d'encariment de la vida el que no n'hi ha és, no, és ni una pujada de salaris ni una millora de les nostres condicions laborals, no? Ja sabem que quan parlem de precarietat laboral és rostre de dona. És a dir, no? És a dir, les treballadores de la llar, les treballadores sexuals, les treballadores del camp, les kelis, és a dir, podríem començar a dir, no, tots els sectors laborals que estan feminitzats, i quina casualitat, no? Estan feminitzats i estan precaritzats alhora, no? Llavors, per totes aquestes dones és important aquest 8M, no? I dur la seva reivindicació als carrers. Per a nosaltres no entendríem tampoc el feminisme si no és des d'una lluita antiracista, és a dir, no podem fer un feminisme on només estem una part de la societat, és a dir, les dones migrants i racialitzades per a nosaltres són el pulmó també del feminisme, perquè hem d'apostar, no, per un feminisme que siga transformador i on capiguem totes i elles, no, són, per a nosaltres són un puntal, no, en aquesta lluita, i hem estat tot aquest any, per exemple, treballant amb elles en la campanya de regularització ja, però entenem que aquesta campanya, que és una campanya que mira al Congrés dels Diputats, només podrà tindre força real si continua als carrers sent potent, no? Llavors per a nosaltres és important, no, aquest 8M també poder assenyalar, no, que no estarem totes mentre que les dones migrants continuen amb una llei d'estrangeria que les violenta, no, cada dia, i les condena a la precarietat total. Eixim també aquest 8M perquè hi ha moltes, i nosaltres ho hem patit de primera mà, aquesta repressió que té l'Estat. Aquest Estat, no, que utilitza les seues ferramentes legals, com són la llei Mordassa o com, són, no, com és la modificació del Codi Penal, és a dir, diverses ferramentes que té l'Estat per a reprimir al moviment popular, no? El moviment feminista va demostrar en el 2018 i 2019 que era transformador i que ho podia canviar tot, i llavors això dona por a l'Estat. I llavors, per a nosaltres, poder també recordar que nosaltres hem patit repressió, que encara estem patint repressió perquè encara ens queden judicis de les piqueteres de les anteriors vagues, però no només el moviment feminista, no? El moviment de l'habitatge, el moviment antifeixista, és a dir, molts moviments populars, és a dir, aquelles que ens movem als carrers, no? I que som, i que anem contracorrent i que assenyalem aquest Estat, patim la repressió perquè és la seva manera, no? De fer-nos callar i de desmobilitzar-nos. Llavors, aquest 8M volem tornar a ser al carrer a dir que, bueno, vosaltres ens vareu multar fa uns anys per fer piquets informatius, aquest any tornarem a fer els piquets informatius, i si voleu ens torneu a multar perquè nosaltres no vos tenim por, no? I hem d'estar on sabem estar, no? que és als carrers. I per últim, que no menys important, per a nosaltres també és important que en aquest feminisme pel que nosaltres treballem, no? I construïm dia a dia, siga un feminisme on totes les dones i les dissidències es sentam segures, no? El feminisme no és excloent, el feminisme és tot el contrari, és obert, és la casa de totes. Llavors, per a nosaltres també és important posar el transfeminisme en un lloc important en aquest 8M i visibilitzar, no? que el transfeminisme no és només una qüestió de les companyes trans, que evidentment és important, sinó que el transfeminisme és una lluita que ve a modificar tota una concepció del gènere, tota una concepció del sexe també, no? I de l'orientació, i posar també a diversitats de cossos sobre la taula, no? Al final, el feminisme va d'això, de que totes puguem estar en el centre. Llavors, per aquests quatre grans motius, considerem, no, que era important tornar a apostar per aquesta ferramenta que és la vaga. I per a posar-les en lluita i per a visibilitzar-les, el dia 8 s'ha plantejat, per a començar el dia, estaves parlant abans de la repressió que vam patir en altres moments per fer piquetes, però pensem que cal fer-les, no? I que és una vaga, que tenim dret, que cal dir a les persones, a les dones que estan al carrer, que estem fent vaga, i difondre-la de totes maneres, no? Clar, o sigui, nosaltres quan convoquem una vaga, n'hi ha un dret fonamental que és informar de la vaga, no? Evidentment nosaltres sempre ho diguem, o sigui, no vaig a organitzar una vaga i quedar-me en ma casa, això no tindria sentit, no? Per això no estan les vagues. Llavors, evidentment, una vaga suposa ocupar els carrers i fer pedagogia i explicar a la gent per què estem als carrers. Llavors, evidentment, no? Com ho hem dit durant tots els judicis que han tingut que fer les companyes piqueteres, és el nostre dret fonamental i ho anem a defensar i ho defensem en els carrers, no? Igual que ho hem defensat també en sede judicial, ara ho continuarem fent als carrers, perquè si no, no tindria sentit, no? Aquesta vaga, és a dir, per a nosaltres és molt important que la gent s'entere que estem en vaga. I evidentment aquesta vaga sabem, no? Que no té la repercussió mediàtica que potser han tingut altres vagues, però aquest dia és un dia, no? De poder estar al carrer i poder informar, no? A tot el món el motiu, no? Tots aquests motius i de que això de que pareix que la igualtat ja està aconseguida, perquè evidentment la igualtat no estem ni honorant-la encara, no? Queda molt per aconseguir-ho i ho hem d'explicar. O sigui, si algo sabem fer les feministes és fer pedagogia, és que no ens queda d'altra, perquè si no, no? Si no ho expliquem com estem, difícilment, no? També podem fer canvis. Llavors, evidentment, este 8M, des de les 8:30 del matí, estarem ahí a les Torres de Serrans fent piquets per el centre per poder explicar els motius de la vaga feminista. Recordem, convocatòria per a totes les dones que vulguin participar, apropar-se i treballar amb nosaltres, a les 8:30 a les Torres de Serrano. Ahí es vegen i a partir d'ahí començarem a fer les piquetes. Exacte, no? Per ahí estarem pel centre i la gent que ens vulgui buscar perquè no es trobe, que vaig a seguir-nos en xarxes, perquè nosaltres des dels perfils de l'assemblea anirem explicant tota l'estona per on estem i què estem fent i animar-les, no? a que puguen vindre. I a nosaltres, per a nosaltres també és important aquest 8M, que no és només un espai, no? d'explicar, sinó també un espai de poder organitzar-se, no? I és una crida que també fem, no? a totes les dones de la ciutat, que es puguen organitzar, podran parar i aturar el que puguen aturar, però n'hi ha moltes coses, no? que podem aturar, no? Ja ho vam dir, no? La vaga no era només de laboral, sinó que també era de cures, també era de consum, llavors anem a intentar, no? a aturar-ho tot, cadascuna el que puga. Los motivos de esta huelga de hoy, de este momento, de este 8 de marzo, surgen, se vuelven más importantes en este último tiempo, o esto arranca ya de hace un... Yo recuerdo el operativo, el Frontex, porque estás hablando de inmigrantes también, el Frontex, que tiene unos años, preveía todo esto que está pasando, porque tenía un montón de disposiciones dentro que, no quiero usar la palabra castigar, penalizaba, ponía políticas migratorias. El Frontex trató de todo esto, porque se lo veía venir. ¿Qué se hizo desde ese entonces? ¿O surge ahora la necesidad de huelga y de resistencia a partir de estos, de esto último que está pasando? O sigui, nosaltres des del moviment feminista autònom ja fem, no? des de fa molts anys la lectura de que evidentment estàvem en una situació, o sigui, que el capitalisme cada dia continuava agafant més força i un capitalisme que s'abraça, no? del racisme i de la colonialitat i que s'abraça del patriarcat, no? Llavors que aquests tres gegants sempre han estat. Llavors, per a nosaltres sempre ha sigut important el poder estar als carrers i és cert, no? que quan vàrem decidir en el seu moment, en el 2018, utilitzar aquesta ferramenta que té la classe treballadora de convocar una vaga, era també per ampliar la conflictivitat social, perquè era important, no? ampliar aquesta conflictivitat social. I és cert que ara, després d'aquests dos anys de pandèmia, per a nosaltres sí que era important el tornar de nou a dur aquesta conflictivitat al carrer, perquè pareix que estaven de colp en una pau social de que, no? de que n'hi ha un govern, el dit el millor progressista de la història, no? que està en el govern i pareix que com ja estan els nostres, no són els meus ni els nostres que estem així, però pareix que són els que anaven a defensar a la ciutadania, evidentment no ho han fet. Llavors, n'hi ha molts motius, no? per continuar estant als carrers, perquè la lectura que fèiem el 2018 continua a dia d'avui, no? el 2023, i per a nosaltres ho hem de fer d'una manera subversiva, o sigui, no podem lluitar des de simplement moure una pancarta en un 8M, no? o en un 1 de maig, sinó que ho hem de fer pues, amb ferramentes de desobediència que ha tingut històricament el moviment popular. Estén de enhorabona, ¿no? Estaban hablando de los eixos y uno de ellos es el antirrepresivo. Y estén de enhorabona, ¿no? Porque la primera cosa, porque después de 5 años, per fi, parece que están terminando los judicis. Y la segunda, porque después de una arrancada en la que va a estar la cosa un poquito así a pachas, fincitó la justicia es a donar la raó. Claro, pero nosotros que estos días, pues si son el día 10 de marzo, serán per fi los dos últimos judicis de les piqueteres desde 2018 y 2019, que yo creo que eso también es importante recordar, o sea, portem 5 años a Masó, y no es casualidad que portem 5 años, es decir, a que estos procesos judiciales se podían haber acabado un año después y haber hecho un único judici amb todos los procedimientos, pero evidentemente eso no es el interés que tenía, ¿no?, la justicia. Pero evidentment jo crec que hem d'estar de molta enhorabona perquè hem demostrat el que ja demostrem als carrers, no? Que les lleis evidentment són injustes i que la llei Mordassa l'únic que buscava era la desmobilització i castigar, no? Fer un càstig a aquelles, no? que ens movem, i 5 anys després nosaltres continuem tant en peus com en el 2018 i damunt hem demostrat, no? En seu judicial, que evidentment no podem considerar que el poder judicial siga nostre, per a res, tot el contrari, hem pogut, no?, demostrar la nostra tesi de que aquestes lleis són injustes i que ICE 2018 i 2019 les piqueteres varen fer el que teníem que fer, que era la vaga, no? I era fer els piquets. Recordar que el treball d'alerta solidària que s'ha recolzat ha sigut molt important i que d'alguna manera és recuperar, no?, el dret a fer vaga, a reconèixer-lo especialment i també anul·lar esa veracitat, principi de veracitat que estaven donant o que donaven per fet la policia i que pareixia que iba a avançar per damunt de tot el món, no? Claro, jo crec que també és assentar un precedent molt important que necessitaven, no?, els moviments socials, perquè al final pues no ha sigut ni uno ni dos judicis, han sigut molts els que hem guanyat i que hem dit... De moment, 10. 10, o sea, ja portem 10 i esperem que els dos últims tant de bo també, però és poder, no?, pues això com el que estàs comentant tu, o sea, és un precedent judicial i ja sabeu, no?, aquestes, les que saben de dret, la importància, no?, que tenen els precedents judicials, i és com hem assentat un precedent judicial de que, uno, fer vaga és un dret, i llavors pots fer, no?, aquesta vaga i fer piquets informatius i visibilitzar-nos en seu judicial i que ens donen la raó de que evidentment pues, n'hi ha una presumpció de veracitat d'aquesta llei Mordassa. Llavors jo crec que és un èxit no només per al moviment feminista, sinó per a tots els moviments socials, per poder, no?, agarrar-nos a aquestes sentències. I bé, el dia 8 estàvem parlant de que havien quedat a les 8 i mitja a les Torres de Serran, però després n'hi ha més convocatòries al llarg del dia. Sí, nosaltres tots els 8 més a tope, no? Anem a estar... Nosaltres sí que ens aturem. Una miqueta, no sé si a lo millor cal començar perquè vam fer abans en els barris, no? Perfecte. El dia 8 és com el colofón d'un treball que porteu molt de temps fent, i que el primer pas va estar en els barris este cap de setmana, no, Laura? Sí, de fet a nivell poblats marítims al Girós, bueno, encara que sols se centrarem ara mateix en poblats marítims, per una qüestió logística, este dissabte 4 de març anem a estar... des de les 10 i mitja a Zona Santiago i... Des de Juni Popular? Sí, exacte, anem a fer un desdit Juni Popular i un taller de pancartes també en la Xicalla. Allà estarà amb nosaltres el col·lectiu Brúfol, que es dedica a la educació en un sentit més alternatiu, igualitari i obert. I l'espai de Zona Santiago pues, és un espai... ¿Qué significa todo eso? ¿De que... Cuando decís un sistema educativo más... No, pues que es una organización donde básicamente trabajan voluntarias y entienden que la educación es necesaria para todo el mundo y hay sectores de la población que tienen más difícil ese acceso y ellas ponen de su trabajo voluntario y demás, sobre todo trabajan con población gitana de aquí del barrio y pues en eso invierten una buena parte de sus esfuerzos y allí estarán, o sea, y gracias a ellas también es que estaremos en la zona Santiago, que es este espacio que también tienen un poco los días contados, es un espacio... La zona Santiago que está aún en carrer Arquebisbe Company, ¿pot ser? Arquebisbe Company. Sí, sí, sí, Arquebisbe Company... Está ahí, está ahí. En carrer de la Murta, més o menys. Sí. ¿No? Yo desconecto el número, pero sé que, sí. Está, sé que está en ese carrer. Ahora sí. Contamos. Y bueno, precisamente desde el derecho a la educación y la práctica que hacen ellas, pues allí estaremos junto con familias y junto con toda la gente que se anime a venir, por supuesto, en zona Santiago. Y desde allí... iremos a la Malvarrosa, porque la idea que queremos hacer es recuperar toda esa red de barrio que en parte se ha debilitado por la pandemia y unirnos con otros colectivos, otras asociaciones que están activas y que trabajamos en la misma línea. Y entonces el Gruguedones de la Malva y Beines se nos unirán y nos desplazaremos a una plaza de la Malva que es diu Cronista Francés Montblanc. De totes formes, els detalls de les ubicacions i de més tenim cartellets meravellosos que es podeu consultar en les xarxes, a més de que jo els estic així anomenant. I allà elles faran una performance, tindrem allí un poquet d'acció amb elles i allí iniciarem un cercavila per ja retornant al Cabanyal, i la idea d'aquest cercavila i de tota la nostra acció del 4M és la reivindicació de drets, parlant dels eixos que estructuren l'acció de l'Assemblea Feminista de cada 8M. Nosaltres hem volgut destacar el dels drets, precisament de les treballadores sexuals, el dret de tots els treballs més precaris i més feminitzats, com són el de la llar i les cures, i el de les temporeres. I llavors pararem especial atenció a tot això. Van a visitar el Mercat del Cabanyal, no? Sí, de fet, precisament per això farem una paradeta al Mercat del Cabanyal per reivindicar tot el tema del camp i tot aquest treball superprecari i esclau al segle XXI que n'hi ha en el camp, i precisament perquè també tenim uns principis de l'anticapitalisme en l'Assemblea. I bueno, allà informarem també, farem un poquet de propaganda pel fet del que se farà el 8 de març i animem a tota la gent que estarà per allà, perquè és un dia prou animat, un dissabte pel matí al mercat. I des d'allí continuarem el cercavila per acabar al carrer de la Reina, a prop del Cabanyal Horta, que allí de fet estaran fent una festa de... la 13-14. Sí, del fanzine de la 13-14 de los poblados marítimos. Y nos uniremos, ¿no?, a la fiesta. Aprovechando toda la actividad del barrio, pues. Que está muy vivo. Últimamente parece que comienza a estar más vivo una otra vegada, ¿no? Después de un temps molt de gentrificació i d'expulsió de molts espais, parece que comencen a reviscolar. Totalment. I jo crec que és com superimportant, no?, el fet de que les companyes del Marítim pues puguin com organitzar també una cercavila amb altres col·lectius, de poder visibilitzar que el Cabanyal no està mort, no?, i que el Cabanyal no és només els sorolls de les rodes de les maletes, que pareix que només siga, no?, el lloc dels turistes, sinó que n'hi ha veïnes que estan organitzades. Llavors a mi em sembla meravellós, no?, el poder fer activitats com aquestes i després poder quedar-se, no?, en el Cabanyal Horta, poder donar suport, no?, a altres activitats que s'estan fent, perquè n'hi ha molt de moviment no?, de contrapoder a aquests barris. Sí. I el diumenge també n'hi ha al barri de Benimaclet, també n'hi ha més activitat, no? Sí, diumenge també ens toca Beni, i a banda jo crec que ha sigut superpositiu que al final hem pogut fer un barri un dia i un barri altre, i així també podem anar totes a tot, que també ens agrada, les feministes també ens agrada el convoi, no?, i estar juntes. i llavors a venir començarem a les 11 del matí en la plaça de Benimaclet, a la plaça del barri. Començarem primer amb activitats per a la xicalla, perquè per a nosaltres també era important que la nostra xicalla, no, també forme part d'aquest 8 de març i que també puguen, no, pues conèixer, perquè també se pot explicar, no, per què aquest 8 de març és tan necessari, no, i al final no perquè la xicalla siga el nostre futur, sinó perquè és el nostre present, no? Llavors necessitem, no, pues també una xicalla feminista. Després farem una biblioteques humanes. Nosaltres cada barri este any està treballant, no? Com ha comentat la companya Laura, un eix de reivindicació. Nosaltres hem agafat l'antiracisme i llavors vindran companyes racialitzades i migrants a contar elles mateixes, no? les pròpies històries, no? de les seues vides, poder visibilitzar, no? com ha suposat la violència de la llei d'estrangeria en els seus cossos i en les seues vides, poder contar com ha sigut el seu procés migratori. És a dir, nosaltres sempre ho diguem, no venim a donar-vos veu, perquè les companyes migrants i racialitzades tenen veu des de fa molts anys, no? i som les protagonistes de les seues pròpies reivindicacions. Llavors, bueno, anem a poder facilitar aquest espai per a que les persones puguen apropar-se, no? i puguen conèixer aquestes històries de primera mà. I després contarem amb una companya que estarà fent, pues, un concert de rap, que també és important, no? Les feministes també ballem, esto, no? Si no se puede bailar no es mi revolución, ja ho dia una gran, així que també és important. Uh-huh. I després, altra cosa que ens agrada molt, que és el combo i el dinar, llavors farem una fideuà i una paella popular, i després una xocolata, i així pues, que fem motors per al 8. Bé, a les 10 i mitja, després Santiago, que és arquebisbe company 49, que ja l'he buscat, i a Benimaclet el diumenge dia 5. A les 11. A les 11 en la plaça de Benimaclet. Exacte. Deixen el dia 5 i 6 per a descansar i el dia 8 una altra vegada tenim aquesta convocatòria que estàvem parlant a les 8 i mitja i després què més coses n'hi ha? Després hem convocat un esmorzar popular a les 10 i mitja. El lloc serà per al centre, però vos animeu a que estigueu superatentes a les xarxes socials perquè per ahir ho anunciarem, llavors heu d'estar atentes. Mira, tu. Sí, no, esto es així. També hem deixat espai per a la improvisació. És Assemblea Feminista València, sí. No? I també les companyes de Benimaclet també tenen llavors Assemblea Feminista Benimaclet o Assemblea Feminista Ciutat Vella. Per aquests tres estarem explicant-lo tot, llavors explicarem on ens trobarem a les 10 i mitja, però bueno, serà evidentment prop del centre perquè estarem, no? en el centre. I llavors ahir farem un esmorzar popular. I també un esmorzar popular així un poquet especial perquè volem també, per mitjançant del menjar, fer política, perquè també, no? alimentar-se és molt polític i poder també aprofitar aquest esmorzar per poder visibilitzar, com ha comentat Laura, no? pues, totes les violències i les discriminacions laborals que n'hi ha en els treballadors del camp. Llavors bueno, pues farem menjar però també de forma conscient i després vora les 12 tindrem un espai de parlaments polítics de tots aquests eixos que estem treballant des de l'Assemblea. Hem decidit fer una convocatòria a col·lectius que treballen, no, aquests temes en el seu dia a dia i que puguen vindre i oferir-les un espai per a poder explicar, no, pues, quins són les seues reivindicacions i qui és el seu context. No? I perdó, perquè se m'oblidava, com no està el cartell, que abans d'aquest Parlament també farem una acció sorpresa, que el mateix ens heu de seguir per xarxes, tot així, i vos anireu enterant i podreu vindre a fer-nos suport. I després hi són els parlaments, hem convocat amb diferents col·lectius, vendran més de 20 col·lectius que treballen a la ciutat, diferents eixos, per poder, no? Per a nosaltres era important que, bueno, pues que les companyes migrants parlaren elles, no? de la campanya de regularització ja, perquè ho poden fer perfectament, no? que pogueren les treballadores sexuals poder vindre i parlar, les treballadores del camp, vindran també les encaixadores del camp també a parlar, és a dir, com diferents col·lectius que estan organitzats a la ciutat i que puguen, no? tindre espai d'explicar. I després marxarem caminant cap al centre d'internament d'estrangers per a fer aquest dinar popular de pa i porta que fem tots els 8 temes, perquè per a nosaltres, com he dit abans, evidentment és importantíssim, no? que el feminisme siga antiracista i assenyalar aquesta pressió, no? que tenim encara en la nostra ciutat. I ahir en aquest espai les companyes de diferents col·lectius de companyes migrants i racialitzades faran diferents activitats i ja començarem a les 5 i mitja a caminar i a fer la manifestació. Uh-huh. Una manifestació que acabarà en la plaça de la Mare de Déu, no? Exacte. En principi, clar, nosaltres eixim a les 5 i mitja del CIE, anirem pels carrers de Russafa i creuarem la Gran Via per anar pel Carmen. Hem fet una segona convocatòria per a la gent que no puga vindre al CIE, perquè entenem que evidentment la marxa serà molt llarga, llavors entenem també les diversitats. La segona convocatòria és a les 6:30 en la plaça de Sant Agustí, per si algú vol anar directament allà, i d'ahir ja acabarem a la Mare de Déu, que en principi calculem que vora les 7:30 estarem ja en la Verge. Vale. Doncs recordem una mica totes les convocatòries que n'hi ha al dia, perquè són moltes i segur que si alguna se ens oblida, però recordem, a les 8:30, això l'hem dit ja un munt de vegades, a les 8:30 les Torres de Serrans, concentració per a començar les piquetes, informatius, a les 10:30 en algun punt del centre n'hi haurà un esmorzar popular, a les 12:30 en el mateix un altre lloc paregut, les xerrades de totes les companyes que representen totes aquestes defenses que han dit que estem lluitant per elles durant el Guitama. A les 2? Vora 2:30. Estarem a les 6. En ese sopar de porta i pa, com es diu? Pai porta. Dinar de pa i porta, sopar no, que no volem sopar. Dinar de pa i porta. De pa i porta, sí, mira, és com el poble, és veritat. És el sopar de pa i porta i després les activitats que tenen previstes les companyes de les diverses organitzacions migrants. I a les 5:30, primera convocatòria d'Eixida, des de les CIES, de la Mani, i a les 6:30, a la plaça de Sant Agustí, la convocatòria per a les persones que no puguen, per diverses raons, que seran moltes, segur, però vulguen sumar-se a la manifestació, 6:30, a la plaça de Sant Agustí. Exacte. No? Crec que ja no ens queda més. Jo crec que ja està, si arribem bé al 8 així ja, ja anem bé. Sí. Doncs per animem a totes les persones que puguen estar escoltant-nos ara, perquè és una vaga feminista, però és una vaga en la que poden, de moltes maneres i molt diverses, col·laborar i participar i recolzar també els companys, no? Exacte. Doncs també perquè respeten els espais que n'hi ha de dones solo, demanem, que sempre hi ha ahí el que... Esas baralles no són xicotetes i no passa molt, però també està guai el que se respeten aquestes coses, recordar-lo. I bé, doncs jo crec que per a començar a dir que demà a les 10:30 demà, comença. A les 10:30 sona Santiago, comença la diversió. Doncs pues, es vegem durant tota esta setmana. Es vegem als carrers, sí, sí. No sé si en voleu añadir alguna cosa. Sí. crec que també és important recordar també que nosaltres advocem per un feminisme internacionalista, no? I fer hincapié en les diferents formes de violència que s'exerce en altres territoris hacia altres dones. I crec que una forma també de posar en valor les lluites de les dones en altres latituds és precisament recordant l'assassinat de Berta Cáceres, que avui cumple 7 anys. Líder activista por el medio ambiente hondureña, por los derechos del pueblo lenca, y que fue asesinada a raíz precisamente de su lucha contra la construcción de una hidroeléctrica por sicarios de esta misma hidroeléctrica. Creo que hablo por todas, no pido ni permiso cuando decimos que exigimos justicia para Berta y que afortunadamente Berta, como dicen las compañeras racializadas, no murió, se multiplicó. No, era semilla y aquí estamos usando con ella totalmente. Pues me parece, vamos a un corte. Sí, vamos a terminar este corte de una manera maravillosa. Para liberar el alma, juntemos las nuestras fuerzas para caminar en calma. Avui les mans salven els planys, que este dolor nos libere del drama. Fuerza y amor, vibra, vibra el cadàver, despullat per dins i dona forma al cas. Travessa la nit, despullat per dins i dóna forma al cos. Crida foc, foc, crida i esquitxa la ràbia. Crida, crida i esquitxa la ràbia. Crida, crida i esquitxa la. Crida, crida i esquitxa la ràbia. Crida, crida i esquitxa la. Oye, me aman, compañera, crucemos la noche juntas. Continuem en el 104.9 de la FM, en Radio Malva, Dones, programa de Dones Lliures. Y bueno, vamos a hacer nuestro. Aprovechando que tenemos aquí en la radio a compañeras que participan con nosotras de la emisora, vamos a hacer nuestro spot publicitario. Recordaros que esto es una radio autogestionada. Que vive, no recibe dinero de ningún sitio salvo de las personas que de una u otra manera lo apoyamos. Y que si quieres participar porque consideras que lo que decimos es interesante y merece la pena que se continúe diciendo y guardando estos espacios, pues en las www.radiomalva.org encontrarás diversas maneras de participar y colaborar con nosotras. Algunas monetarias, pero también se puede colaborar de otras muchas maneras, ¿no? Y ahí lo dejamos. Y como os decía, tenemos aquí, estamos arropadas por compañeras que también participan de la radio y que también participan en programas de género, ¿no? Con perfil feminista. Y al otro lado del teléfono, porque está estudiando mucho y no podía acercarse, está Penélope, compañera de Dones y Pro. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues todo un placer recibirte así, aunque sea a través de las ondas, en el programa. Me pasa mucho tiempo también en el estudio. ¿Verdad? Sí, desde que tenéis eso. Oye, enhorabuena con el programa de A Nuestra Onda Radio, que he nombrado el de Dones y Pro, pero también estáis haciendo todos los jueves un programa más de actualidad y que está teniendo tanto rebombori que incluso se empiezan a pinchar en otras radios, ¿no? Sí, bueno, lo hacemos con la colaboración de muchas compañeras, como tú, que nos vamos compartiendo contactos y es un poco un programa, pues eso, donde puede colaborar mucha gente que participa en otros programas, bien sea presentando temas, estando en el estudio, aportando música. Y... muy guay, sí, estamos muy contentas, la verdad, y nos lo pasamos muy bien, como todos los programas, ¿no?, que hacemos en Radio Malva. Sí, se trata de por lo menos pasarlo bien, ya que a veces los temas son un poco peleagudos. Pero bueno, pero son necesarios también. Y lo bueno que tienen las radios libres es que nos presentan unos discursos que no son los institucionalizados, que no son las versiones de tres grupos de inversión, sino que, pues bueno, tiene más miradas, más reflexiones y son otros puntos de vista y otra forma de facilitar la comunicación. Uh-huh. A nuestra ronda radio decíamos, es un programa que acaba de nacer, que tiene unos un par de meses, pero tú participas en la radio desde hace mucho tiempo con otro que ojalá el de A Nuestra Honra Radio tenga esa duración, ¿no? Porque ya lleváis muchos años aquí. Pues en mayo haremos 8 años, en 2015 empezamos. Fíjate, yo sí, recuerdo. También ahí metida por Enredadas, que Julia está ahí, que también lleva muchos años, uh-huh. Más que nosotras. Y sí, sí, porque yo me acuerdo cuando entré que las Enredadas llevaban 5 años y decíamos, guau, qué mogollón de tiempo. Y a lo tonto, no sé cuánto lleváis Don Jures, pero un par de añitos ya seguro. Pues empezamos justo antes de la pandemia. Empezamos en un día, no, nunca lo olvidaré porque fue un día muy, muy simbólico, el 14 de febrero, o sea, tócate el nas, del 2020, para olvidarlo, vamos. El 14 de marzo sería. No, 14 de febrero. Empezamos el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Era un día espantoso ya para empezar, pero es que encima fue el 2020. Madre mía. Pues sí, empezamos en Radio Malva. Sí, Mujeres Libres. Sí, Mujeres Libres tiene una trayectoria más larga. Sí, sí. 18 más los que llevamos aquí, ya sobrepasamos los 20. Tenemos un poco un bagaje apañado. Muchas nos hemos formado escuchando. A ver, Penélope, cuéntanos, ya sé que las personas que están escuchando probablemente os han oído muchas veces, pero cuéntanos un poco qué es Donesi Pro, qué pretende, por qué empezó y por qué continúa. Pues bueno, Donesi Pro empezó pues por la cotidianidad de nuestras asambleas mixtas. Veníamos todas las que empezamos Donesi Pro de grupos de militar en diferentes colectivos mixtos y descubrimos que necesitábamos un espacio propio. Esto ya te digo, hace 10, 11 años. Bueno, en aquel momento nos llamamos Donesi Pro, hoy nos parecía muy importante destacar este apellido de Noter, porque, bueno, todas son mujeres, da igual el sexo que tengan entre las piernas, y bueno, eso, empezamos así de la forma cotidiana, con mucha autoformación, compartiendo nuestras inseguridades, nuestras potencialidades, y bueno, y hemos hecho sobre todo, empezamos formándonos en el tema de la autodefensa feminista y haciendo talleres feministas de autodefensa. Ahora nos estamos juntando con otras compas para hacer un taller más completo y poder ofrecer una idea guapa que ya la iremos visionando más adelante porque todavía está muy, muy verde, pero bueno, estamos trabajando en el tema de la autodefensa bastante. Luego, por otro lado, el tema de la radio, que es un tema que ya te digo, a los 2 años del colectivo empezamos ahí y es un tema que también nos mueve mucho. Y por otro lado, el tema de la renta básica de las iguales, de cómo partir de una riqueza individualista a una riqueza comunal y buscar estrategias de lucha. Una de las cosas así que siempre nos han marcado mucho, nos han definido mucho, es que todas venimos de la precariedad y de entornos precarios, con trabajos precarios. Y bueno, para eso ha sido un eje central, ¿no? Esa violencia, tanto laboral como comentaban las compañeras, institucional, hacia las migrantes, hacia las trabajadoras sexuales, que son nuestras compañeras con las que compartimos espacios, vida y inquietudes y abrazos, vamos. Hay un espacio. Un poco ahí estamos con todo eso. Lo has nombrado, pero a mí me parece importante resaltarlo, por el contraste muchas veces de lo que estáis diciendo con lo que en la realidad nos ocurre cada día, ¿no? ¿Os dais mucha importancia a la formación? Yo creo que a los debates y la reflexión también, por cuando os he visto y os he encontrado, y como que a mí me resulta, eso decía, ponerlo en valor muchísimo, porque en este mundo en el que todo va muy deprisa, tenemos muchas cosas que hacer, no tenemos tiempo para nada, surgen los temas y casi que no nos da tiempo a debatirlos, porque necesitamos reflexionar muchísimo para tener un discurso construido, para tener respuestas elaboradas, sólidas y que no se nos desmonten a los dos minutos, ¿no? Y eso vosotros lo mimáis mucho, vosotras lo mimáis mucho. Sí, lo mimamos mucho también porque tenemos la suerte de contar con compañeras argentinas que vienen muy trabajadas con el tema de la educación popular y de esta construcción de saberes compartidos, de no consumir ideas, sino estar todo el rato repensando las ideas, volviéndolas a repensar y no interiorizando discursos sin más. Y bueno, creo que también se nutre que tenemos un colectivo muy variado en cuanto a gente de distintos territorios, de diferentes edades, de diferentes vidas, de diferentes cargas, que hace que, bueno, que todo se pueda ver desde diferentes ópticas y darle muchas vueltas a cada cosa y no dar nunca nada como cerrado. Los saberes populares, Josefina. tenemos aquí a Josefina que ha hecho una pero sobre todo apostar por esta construcción del saber, que el saber no nos viene dado sino que lo vamos construyendo, y es importante que no deje haber de esa chispa de creación, que no le demos todo ya por asumido y hecho. Efectivamente. Y hablabais también de otra de las perspectivas, ¿no? Que venís de mundos muy precarizados y lo que tenéis clarísimo es que defendéis un feminismo, una visión absolutamente horizontal y de clase. Sí, y a veces moralmente incorrecta para muchas feministas, ¿no? Porque, bueno, la marginalidad también comporta. No quiero hablar de marginalidad, quiero hablar mejor de empobrecimiento, ¿no? Porque al final no es que seamos pobres, es que nos empobrecen con sus políticas y sus ideas, ¿no? Y sus iniciativas. Pero sí que, o sea, me parece importante este rasgo porque a la hora de definir la acción es desde otra perspectiva, que son mujeres que están muy acostumbradas a bien accionar. También no he nombrado a las compañeras presas, que hemos tenido compañeras que han pasado varias veces por estos cementerios de personas vivas y bueno, creo que es importante pues darle valor a lo que aprendemos en las calles, que no en las academias, y que es un conocimiento de vida y de supervivencia que también tiene mucho que ver con el feminismo. Por todo lo que sostienen las mujeres desde siempre y por todo lo que se rebelan contra ese aprendizaje, ¿no? Vamos terminando, Penélope. Y te dejamos estudiar, que sabemos que estás estudiando, que te hemos, bueno, interrumpido no mucho, porque nos contabas que estabas escuchando. Estaba tomando un tecito. Ajá. Como ya me habéis dicho más o menos la hora, ya me organizo. Pues para terminar queríamos preguntarte por el 8M, ¿no? Es el programa no está, queremos hacerlo en torno a esta fecha y además pienso que es un día que para todas es importante, no tanto porque no deja de ser un día más, la lucha es cada día, ¿no? Pero sí es una manera de visibilizarlo, de ponerlo sobre la mesa y de que hasta nos hagan un poco más de caso, ¿no? Bueno, no sé si es una cuestión promocional, o sea, publicitaria, que nos hagan caso y luego a los tres días pase todo, pero bueno, sí que es verdad que nosotras hacemos mucho hincapié en la cotidianidad de la acción, más que en los días tal. De hecho, nosotras nunca solemos organizar nada para el 8 de marzo, porque ya hay mucha gente organizando para este día y nos sumamos a las convocatorias. Y esa va a ser la nuestra, poner el cuerpo allá donde haya acciones, piquetes, lo que haga falta. Y sobre todo, pues que tengan presencia las que no están, las presas, las trabajadoras de hogar, o sea, acordarnos de toda la peña de los márgenes, que no pueden poner el cuerpo y no pueden estar presentes.

El último, por ejemplo, se llamaba Si me queréis irse, de Lola Flores, porque vimos un documental de Lola Flores, nos encantó. Entonces, ¿qué pasó en este programa? Que yo creo que es muy representativo de cómo funciona Patada al Listón, que no deja de ser un radiobar. Un radiobar sin un guión demasiado estructurado, en el que quedamos unas amigas pues a darle vueltas a un asunto. En este caso era Si me queréis irse. Entonces, cada una, desde el lugar en el que estamos, pues vamos aportando ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy trabajadora social, he desarrollado todo mi trabajo pues en la intervención en violencia de género, tengo mi formación en eso, y aunque suene muy serio y he estado en muchos espacios políticos, pues ahí de lo que hablé fue del ghosting y de la dependencia emocional. Explicamos lo que es el ghosting. El ghosting es un término inglés que se ha venido trayendo hacia las relaciones que ahora mismo se denominan líquidas, que son las relaciones de las APPs y las relaciones que son afectivas, bueno, de afectivas tienen poco, pero bueno, que son fundamentalmente sexuales, que son líquidas, que no tienen... No construyen un apego ni un reconocimiento, o sea, son un poco de usar y tirar. Entonces, el ghosting es ese maltrato emocional de alguien que llega a tu vida de una manera muy intensa, dándote todo y desaparece a los dos días sin dejar rastro. Y te deja en leído el WhatsApp. Y puede ser que ni siquiera viva donde te dijo que vivía, ni sea la persona que te dijo que era. Entonces, claro, esto evidentemente tiene un impacto en la persona. En este caso, pues nosotros lo analizamos desde el punto de vista de una mujer. ¿Cómo lo analizamos? Pues no profundizamos demasiado. Yo, por ejemplo, trajimos cosas de la cultura popular, como fue la canción de Janet, ¿Por qué te vas? Y desde ahí fuimos tirando a ese primer impacto emocional de tristeza, de rabia y de soledad y de locura y de no reconocimiento de esas emociones en el mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, como íbamos tirando de las canciones para reconocer esos sentimientos. Madre mía, canciones. Canciones. Un montón en esa época, ¿no? Muchísimas, siempre hay canciones de estas y siempre cualquier mujer en el mundo la canta a viva voz cuando está en un karaoke, cuando está en una verbena, cuando está en una disco móvil o cuando está aquí en el karaoke de Radio Malva, se han cantado esas canciones. Que cantamos Paquita la del Barrio. Paquita la del Barrio también, rancheras. Y desde ahí, desde esa perspectiva, pues con humor y también con conceptos, con manejar conceptos feministas, pues fuimos analizando lo que es la dependencia emocional y el impacto que tiene en las mujeres la construcción del amor romántico, en definitiva, ¿no? ¿Cantan las canciones de Shakira? Shakira, no hemos trabajado el expediente de Shakira, no lo hemos querido, porque nos frenamos. Yo me freno, ¿eh? Yo no toco esos temas porque entiendo que son muy mainstream y hay detrás una industria que está aprovechándose de todas esas emociones femeninas para rentabilizarlas. Ella, ¿no?, lo dice, las mujeres facturan. A ver, yo creo que ya lo dice, yo creo que ya lo dice por decir, ahora las mujeres trabajamos, tenemos dinero, ya no es como antes, ahora te puedo decir hasta luego, Lucas. Y esto es Patada al Listón, una explicación de este tipo, ¿no? De por qué a todas las chicas les encanta la canción esta. No, ya te digo, intentamos no ir mucho al mainstream porque no toca, pero no es lo que reivindicamos. Pero este verano sé que le hicimos un homenaje a Shakira, igual sería un homenaje de 5 minutos. De 5 segundos, creo que en Bichotas puede ser. Sí, le hicimos un especial Bichotas de reivindicar las figuras reggaetoneras... burracas que hay en Latinoamérica, como también como mujeres referentes femeninos, también, mujeres valientes que a lo mejor han salido de un reality show, pero han conseguido tener una carrera por ellas mismas. Bueno, en el tema de Bichotas reivindicamos desde las folclóricas a las cupletistas, a cualquier mujer que haya salido al espacio público, y desde ahí también analizábamos qué ocurre con la mujer cantante en la esfera pública, qué discursos se elaboran sobre ella y cómo co-construimos también nuestra propia imagen alrededor de eso, ¿no? O sea, que feminismo tocamos, pero ya veis desde qué lados, ¿no? Bueno, pues a mí me ha parecido todo, bueno, alguno de los programas que he estado escuchando, pero también lo que estáis diciendo. Yo creo que una de las cosas que me parece interesantísimo es que te ríes. De hecho, nos estamos riendo aquí, hemos animado el programa, ha subido no sé cuántos decibelios desde que estamos hablando con vosotras, pero te bombardean las preguntas de todo tipo, ¿eh? O sea, hablábamos antes con Penélope del hecho de que ellas, a través de la formación y a través del debate, van construyéndose como colectiva y se las nota, ¿no? Y se las nota que llevan una sintonía a la hora de defender determinados temas porque están muy trabajados. Pero vosotras también. Puede ser a través de la risa, que además es sanísimo, puede ser a través de no me sale la ironía. Sí, pero la sátira también. La sátira era la palabra que yo estaba buscando sobre todo. Pero en el fondo también estáis debatiendo y construyendo, ¿no? Sí. Luego, si estuviera Martina aquí, pues os hablaría más de artistas conceptuales y, claro, y de lo que es el discurso performático alrededor de la mujer, ¿no? Que es quizás una cosa... Súper interesante. A mí me lo parece porque aprendo muchísimo con ellas. Sí. Sigo aprendo con ellas lo que no está escrito. Quizás, y además es súper valiente. Tiene menos formación artística soy yo, pero es súper valiente porque es algo... O sea, muy poco radiofónico intentar explicar una performance, una escultura, algo que es básicamente visual. Pues ella lo explica, le da contexto y bueno, y lo pasamos muy bien también con las obras que escoge. Yo creo que soy la que suele hablar como de cosas más así, noticias de internet o chorradas así. Claro, la informática. Bueno, a cada una lo suyo. Digamos que como que cojo mucha red social y me va llamando, me llama la atención cosas, ¿no? Y les intento traer a veces de los pelos, ¿no? Porque es el tema central, es algo muy concreto, pero bueno, da igual, me apetece hablar de esto otro. Y Pilar nos ha enseñado mucho. Nos ha transmitido mucho el espacio LGTBI, por ejemplo, ha incorporado un lenguaje nuevo, ella no es muy consciente, pero hemos aprendido todas con ella mucho acerca de lo que hay detrás de una representación drag o detrás de un ella en lugar de un ella o un él, y todo eso se va incorporando y va goteando en el programa y ya va saliendo solo. Bueno, sí. Llegamos todas con nuestras cosas. Sí. También... reivindicamos mucho las figuras femeninas. Yo creo que no, jamás hemos hablado de ningún artista, no recuerdo yo, masculino, ni de ningún... Pocas veces. Muy pocas veces. O a lo mejor cuando traemos invitados parece que hay más hombres por el mundo que sean graciosos, que te suenen, y digas, ¡ay, mira esta persona! Pero nos hemos esforzado más por traer mujeres. Y cuando hemos traído un par de chicos seguidos, hemos dicho, bueno, vamos. Una vez tomamos conciencia que cuando traíamos amigos... se nos comían el micro. Uy, ¿a qué me suena? No sé si os ha pasado. ¿A qué me por suena si queréis esto? Que hablemos de esto y lo compartamos. Pero yo salía con una sensación de ansiedad que no sabía de dónde me venía. Decía, no he dado la talla, ay, nada, tal. O sea, ese síndrome de la impostora constante, ¿no? Pero además, o sea, había una cosa cuando escuchabas el programa y era que hablábamos mucho menos. Nos reíamos, jiji, jaja, pero no hablábamos como hablábamos cuando estábamos nosotras. Yo quería resaltar, ay, perdón, más autorizada y más cuando en público y en reuniones generales hablan los hombres. Y nosotras reímos, ¿no? Creo. O decimos que sí, con la cabeza, sentimos. Y los dejamos hablar. Los dejamos, ¿no? Solo que ellos hablan. Nosotras los dejamos. A veces. Otras veces. No hay manera de callarlos. Sí, claro. Yo creo. No, salimos diciendo, pero la que manda en casa soy yo. Yo a veces suelo decir que empatada el macho alfa soy yo. Por alguna vez con algún invitado o algo que le he dicho, ya que el macho alfa soy yo. Se ha puesto a gritar, cállate, y cosas así. Bueno saberlo, Pilar. En algún momento creo que voy a recurrir a ello. Necesitáis un macho alfa, sí. Quería rescatar un poco lo que hablabais, ¿no? Al principio, un poco fuera de los micrófonos, la parte de lo político o no político que puede llegar a ser un programa como Patada al Listón, ¿no? Yo creo... Pienso que toda esta parte de rescate de los productos culturales es extremadamente político desde una perspectiva feminista, ¿no? Porque al fin y al cabo los productos culturales también nos conforman a nosotras en cuanto a sujetos, sujetas en el mundo, ¿no? Nuestra subjetividad también pasa por ahí. Y no nos engañemos, a ver, un programa de radio de una hora y media, dos horas, aquí no vamos a ninguna, por más monográfico sea, que sea, vamos a profundizar en nada, ¿no? Entonces más nos vale pasárnoslo bien, pero toca varios temas y lanzar varias preguntas y hacernos pensar mínimamente en todos estos discursos que nos atravesan en el cotidiano, también a través de las redes, también a través de las canciones, también a través del humor, me parece fundamental. Y luego... estoy completamente de acuerdo. Yo creo que abundan espacios en el que los varones tienen, les sobra voz, ¿no? A voz autorizada, como decía Josefina, incluso en las radios libres también. Sí. O sea, entonces, sin ningún tapujo, y decir, pues aquí no entran, o si queréis, ¿no? ¿Por qué no? Sí, por sí, se pueden, bueno, se pueden hacer rincones nuestros. ¿No? Y a veces estoy diciendo un rincón, ¿eh? Qué poco, qué humilde, qué de mujer. Qué de mujer. Un rinconcito. Sí, para nosotras. Con un camastro, con un catre. Y una... No la sala, un rincón. Sí, es que. Sí, la verdad es que yo creo que nos sentimos muy a gusto nosotras. Cuando estamos solas disfrutamos un montón. Y la experiencia de hablar y de co-construir y de, no sé, pues eso, traer tus cosas, tus rayadas, tus mierdas y llevarlas a algún lado. Y sentir además que puede ser que alguien las esté escuchando. Yo, no sé, siempre pienso en que estamos en un barrio popular, en que si una chavala nos está escuchando tiene que sentirse reconocida, y ahí siempre meto mucha presión con el que la gente, las chicas se reconozcan en lo que viven también y tengan ese eco en nosotras, ¿no? Eso te iba a decir. Acá, salvo vos, Laura, ¿qué edad tenés? 30, bueno, 30. 30. Todas las demás... Bueno, Julia tampoco es mayor, ¿eh? Bueno, tiene casi 40. No me quites años. Casi 40, ¿no? Sí, ahí no, estamos, yo me siento, claro. Mayor, pero en el buen sentido, en verdad. O sea, muy entre comillas todo. No es que te sientas, es que sos. Entonces, lo digo no para discriminar ni positivo, porque es discriminar. Uh-huh. Es que las inquietudes, las vivencias y los comentarios de mujeres de más de 45, 50 tienen otra perspectiva. La vida que hemos hecho. Exactamente. Sí, y hablamos de. Yo creo que se puede aprender en las dos direcciones. Yo no lo digo sacándolo, diciendo que no vale, sino que tengamos. Con Emilia, más de una vez hemos dicho. Quisiéramos saber qué piensan las de 20. Porque la verdad, cosas que estamos hablando nosotros, yo no sé. Hablo con mujeres de 20, pero muy tangencialmente. Son muy chicas. No por nada, es que son muy chicas. Mi nieta tiene 20 años. Entonces le hablo, me encanta hablar con ella, a mí también. A ella le gusta hablar conmigo. Pero yo me doy cuenta, confrontamos dos discursos, dos mundos, dos niveles de necesidades. Ella está estudiando, yo ya estoy jubilada. O sea, sí, la experiencia, pero ¿qué hacen los chicos de 20 o las chicas de 20? Por hacer un poco de cuña... Sí, es cierto que a lo mejor de 20 no, son más próximas a Laura, pero si algo ha tenido de potente el movimiento de feminista de base, es que sí que ha aglutinado a colectivas, yo creo que de mucha franja de edad. Hay gente muy joven y hay gente mayor, como nosotras, y... A mí, después de muchísimos años en los que me encontraba con aquello de que, salvo las locas que llevamos toda la vida luchando por estos temas y que pensábamos que había que defender derechos de mujeres, pues salvo las que habíamos empezado en los años, algunas antes, otras después, pero a partir de los 80, 90, y llevamos arrastrando esa lucha durante un montón de años, salvo esas, parecía que nadie más se sumaba de una manera potente al movimiento feminista. A defender derechos de las mujeres más que al movimiento, ¿no? A buscar, a darse cuenta de que éramos la parte perjudicada, discriminada, y que necesitábamos organizarnos para conseguir, pues, poner la vida en el centro, la vida de todo el mundo, no la de las mujeres sola, pero poner la vida en el centro y plantearnos las cosas desde nuestra propia visión. Yo creo que el 2015 de alguna manera fue el detonante, ¿no? En Argentina muchísimo, había una movilización brutal en toda Latinoamérica. Aquí empezó a aparecer el tema del tren de la vida y luego el 7N y el 5N. El tren de la libertad. El tren de la libertad. empezaron a moverse esas cosas que eclosionaron en el 2018, pero eclosionaron con mucha gente muy joven detrás. De estas colectivas, pues eso, ya han pasado 2015, estamos hablando de 8 años, pues ya van creciendo, ¿no? Pero también se van sumando chavales, a lo mejor, chavalas, quería decir, a lo mejor en menos proporción que en esos años, pero sí se van sumando también chavalas jovencitas todavía. Y yo creo que sí que estamos teniendo una lucha, una organización más intergeneracional, y es algo que me gusta y me parece... Sí, yo creo que a veces esa influencia no es tan tangible, ¿sabes? Yo creo que ahí es muy importante el espacio público, el que estemos en el espacio público siempre, siempre, siempre, siempre, con palabra, con cuerpo, con presencia. Yo soy muy, muy, muy pesada, yo me abro hueco en el espacio público a veces sin ser invitada, ¿eh? O sea, a hostias y a empujones. Me gusta mucho la música, ella lo sabe, que intento pinchar por ahí, por garitos completamente masculinizados, con mis amigas, y me cuesta sangre, sudor y lágrimas hacerme un hueco. Y ahí estoy con mi música LGTBI, feminista, tal, abriéndome espacio, poniendo, pinchando una loca del reggaetón, la otra de no sé qué. Y lo hago sin que nadie me invite, ¿eh? Quiero decir, estoy poniendo esto como ejemplo en el sentido de que esas referencias se co-construyen con el tiempo. Yo recuerdo de chavala cuando veía a una mujer en el espacio público, en la televisión, haciendo música, o hablando de música, o hablando de cultura, o yendo a un debate o a una mesa redonda y viendo una mujer. Cuando estudiaba lo mismo, no había mujeres, ni siquiera. Fíjate que he estudiado profesiones feminizadas y me he especializado en temas feminizados, pero en las mesas siempre había hombres y en los equipos siempre había dirigiendo hombres. No tenía referentes femeninos con los que construirme. Me construía alrededor de formas de ejercer el poder continuamente, en a ver quién lo hace mejor, a ver quién es más listo, a ver quién tiene mejor currículum, y lo humano, lo que yo más en sintonía, o incluso lo que llamamos feminismo, yo no encontraba donde esa resonancia, ¿no? Por eso yo creo que con las chicas es muy importante, aparte de escucharlas, que es muy importante escucharlas, porque cuando las escuchas descubres que no estamos tan lejos de lo que hemos sido unas y otras, estamos con los mismos problemas, siempre dándole vueltas a lo mismo. Pero es muy importante que nos vean, que nos vean y nos escuchen, donde sea, da igual, de verdad. Pero y fijaos que si estás ahí, te miran. ¡Qué maravilla! Te miran, lo que acaba de decir, te miran, se te quedan mirando y te preguntan y se acercan. Pues es que no es tangible, no están números, no sabemos. Son experiencias de referencia, de deslumbrar, de tener impacto y de que las chicas te miren y te escuchen y escucharlas a ellas, porque ellas también hablan y también reivindican, pues con otro lenguaje, no tiene nada que ver con el nuestro. No, no, eso te iba a decir. Yo flipo porque yo no las entiendo, como es lógico. Yo os digo no las entiendo, cosa. Pero supongo que llevarán su lucha y su revolución también. Yo os digo una cosa, bueno, todas sabéis que yo de aquí no soy, pero en los 15 años que llevo aquí, yo y en la temporada... son casi 15 años también que me introducí en el movimiento feminista en el País Valencia, yo he visto una evolución brutal. Y en esos 15 años yo he notado como en los espacios de militancia apenas había, yo era la jovencita y ahora pues encuentro a muchas otras jovencitas, ¿no? Y poder dialogar también, porque no es solo ir a los espacios de la calle y encontrar a chicas jóvenes, poder dialogar y escucharlas, como decía Laura, ¿no? Un otro discurso, yo no recuerdo a mi edad, a los 17, 18 años, tener diálogos tan potentes como los que yo puedo sostener ahora con chicas de esta edad, ¿no? Y con un discurso feminista muy arraigado, sí, con otra forma de comunicar, con otras herramientas con las que podemos aprender y mucho, sobre todo porque ya es una sociedad 4.0, ¿no? Y ahí también tenemos mucho que nutrirnos de ellas. Pero me da mucha rabia, de hecho, cuando voy a algunos espacios feministas que dicen ¿dónde están las chicas jóvenes? ¡Qué jolines! Ya estamos otra vez, ¿no? Una perspectiva bastante dadista, por cierto, sí, ¿no? Sí, yo también adultocéntrica. Yo creo que están en muchos otros espacios, realmente, que igual las chicas jóvenes están haciendo dancehall, ¿sabes? Y es su forma de conectarse entre ellas, o... También hay mucho activismo en redes que a veces yo creo que se menosprecia, porque sí que es cierto que hay que estar en las calles, que es mega importante, pero hay millones de personas enganchadas a las redes sociales y que de repente hayan colectivos o personas individuales metiendo discurso ahí, discurso político, me parece súper clave, Y es muy chulo, o sea, yo estoy flipando y sigo cuentas de TikTok que no te podría decir ahora, pero un montón de gente de, pues, que te deja muy claro cosas de género o, y de una forma divertida. Y, sí, o sea, yo no sé, como me gustan, supongo que me sacan más y más vídeos de chiques maravillosos, ¿verdad? Sí. Y ahí con el dedito. Sí, sí. Sí. Me parece fundamental, estamos hablando de feminismo y no soy, por lo menos yo, si tenemos conciencia de desde cuándo hablamos de feminismo, porque ojo, yo empecé a militar a los 13 años, que era cuando empezamos todos en América Latina, cuando empezamos el instituto, nos agarró el triunfo de la Revolución Cubana. Entonces empezamos a militar porque pensábamos que se podía hacer la revolución en toda América Latina. Craso error. Ellos lo tuvieron más claro que nosotros. Y realmente no hablábamos de nosotras. Nosotras estábamos ahí todo el tiempo, pero a la hora de ser delegados, de tener representación, de tener voz, hablaban ellos. Nadie hablaba de feminismo. El feminismo es de estos últimos años. O sea, el reconocimiento de la voz, de que las mujeres tenemos voz y queremos que nos escuchen y nos hacemos escuchar, es fundamental. Y no sé si hay conciencia, porque esto no fue desde la noche de los tiempos. En la noche de los tiempos había hombres. Sí. Completamente de acuerdo. Además, en esa época de lucha y revolución, era una lucha y revolución muy masculina, ¿no? Sí. Las olas, las segunda y tercera ola, vinieron justo a partir de esos momentos en los que hubo un cambio social y las mujeres dijeron, ay, que estamos aquí. Pero ya vamos a aprovechar y vamos a hacer, a tirar a nuestro lado, ¿no? Ya vamos a cerrar con esto este trocito y luego redondeamos un poco, que los tiempos ya se nos van del todo, pero a mí sí me gustaría recordar que allá a principios, en los albores del siglo anterior, sí que hubo un movimiento de mujeres sufragistas, luchando por determinados derechos de igualdad, de perfil burgués, pero también las mujeres anarquistas en esa época defendieron, y que el feminismo que hoy defendemos fue ocultado durante mucho tiempo, apagado, escondido, llámalo X, pero que sí que hubo unas olas de movimiento y pensamiento tan vanguardistas que podemos tomarlas prácticamente y literalmente ahora, ¿no? Hablo de Emma Goldman, hablo de, desde la Louise Michel, que ya ha llovido un poco, a la Emma Goldman o a nuestras mujeres libres, que el anarquismo siempre ha tenido eso, ¿no? Mucha vanguardia, incluso también en el feminismo. Hacemos un corte muy chiquitín y ya nos despedimos todas con una frasecita y así, ¿vale? ¿Os parece? Vale, vale. Claro. Mami, no tal sus huilaves diferente, decidí volerse y agafarle regnes. Mami, no tal sus huilaves diferente, a fe foras dimonis, huis apresen caramés. Para atenció, fixat, mira-la. El seu renaixement comença a caminar. El cap ben alt i xafa fort. Rebossa força, vol menjar-se el món. Sap de sobres que se'n sortirà, que ha de donar-se una oportunitat. Tota la vida es tindrà allà mateixa. Ha arribat l'hora que ho assumesca. Així doncs s'empodera, s'aixeca. Escriu quan fa nosa i no desespera. Malgrat els moments del baixó, per fi somriu lliure a l'habitació. Pensa fer-ho gran i ja està preparada. Ha vingut amb força i una mica accelerada. Li brillen els ulls pensant en la victòria. Tots els moments li saben a glòria. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrarem tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrarem tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Farta d'escoltare sermones de sempre. Que si se maquilla, que si tiene pretendientes, pretendientas, palabra necia, oído sordo, fardo, te jodo, ya estás comiendo lodo. Ven fatal, desprenen fatalisme, sisme en la pisme, ya tens un aforisme, un cataclisme a cada pas que done. En espichos moments, al llibres m'abandones, sí, que m'has pillat de tinta, tesoro, en la nocturnitat te cerca, es cuestiona. Inspiració ve quan vol, ella es l'ama, reina i senyora, que em porta la calma. Jo m'aprecie, m'estime, creativitat en diu que no em subestime, que en mime, que en cuide, que està quedant sublime. El metrònom marca el tempo, seguim vives. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrar en tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Estima't, aixeca't i somriu al món. Estima't, avui comença un dia nou. Estima't, enterrar en tots els malsons. Estima't, estima't, estima't. Y bueno, sin darnos cuenta, como siempre, hemos consumido nuestras dos horas de programa, así como quien no quiere la cosa. Seguimos en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, nuestro programa Mujeres Libres, programa de marzo, programa de este mes que se relaciona con nosotras las mujeres mucho más y al que hemos querido hacer un repaso y un recordatorio. Decía de hacer un repasín muy rápido, si cada una queréis decir alguna cosa y luego hacemos llamamiento general a las convocatorias que tenemos pendientes. Así que no sé por quién empezar a decir. Empezamos, decimos. Yo solo quiero mandar un abrazo y mucha revolución para todas las mujeres, si me ocurre nada más. Sí, y que cuando bailas sola también estás haciendo la revolución. Sí, Emma Goldman. Sí, cuando bailas sola. Nada, un saludo a nuestras compañeras de Patada al Listón, que seguramente nos estarán escuchando, que os queremos mucho y muchas gracias por la invitación a vosotras. Laura, animamos a participar mañana, ¿no? Día 4. Sí, a animaros a todas a estar de mà día 4 en la zona de Santiago Comencem y acabarem en Cabanya l'Horta. Y recordar-vos que abans no ho he dit, el nostre lema que és cada cop més fortes fins que la vida siga digna. Que no és per nada, però és molt, molt, molt bonic. No sé si voleu añadir alguna cosa. Que el 8 de marzo tenemos que estar todas en la calle. Pues ahí nos encontramos. Sí, yo también animar a todas las compañeras a sumarse a la huelga, ¿no? A la huelga de cuidados y a la huelga laboral también. Y nos vemos en las calles. Pues recordar que mañana día 4 tenemos una convocatoria aquí, como decía Laura, pero el día 5 a las 11 de la mañana hay otra en la plaza de Benimaclet y el día 8 todo empieza a las 8:30 de la mañana en las Torres de Serrano. Desde allí, pues multitud de actos que ya nos han ido contando y un gran abrazo de sororidad a todas las mujeres trabajadoras que están cada día luchando y recordar a todas aquellas que no pueden estar. Que no pueden estar. Recordar a las presas, recordar a las empleadas de hogar, recordar a las que no pueden por muchas razones, porque están cuidando a otras personas, porque tienen que ser cuidadas, porque tienen problemas tan gordos que ni nos los pueden contar. Para todas ellas, salud y seguimos. Estarán presentes. Con nosotras. Sí. Hasta el programa de abril. Salud y un abrazo a todas. Salud. Un abrazo. Valentes, trincaran armaris del passat, cridant ben fort. Calentes, que han perdut la temor d'estimar, pintant el cel, contentes del negre més profund i brillant. I ahir vam sortir al carrer. sentència.